Escuchen, señores, cuánto padeció aquel que murió por los pecadores. Entre los lectores ha habido protestas sobre la funesta muerte del Creador. Bañado en sudor, con la cruz a cuestas, bañado en sudor, compadre, con la cruz a cuestas. Un judío cobarde su cuerpo azotaba y otro le gritaba, arrea que ya es tarde. Solo hacían alarde de macabra fiesta, según manifiesta un libro legendario. Cristo iba al Calvario con la cruz a cuesta, Cristo iba al Calvario, pero con la cruz a cuesta. La sequía de aquel no compadecieron y a Tomás le dieron vinagre con hiel. Herodes el cruel ríe y no detesta, dormía la siesta, Herodías bailaba y Jesús caminaba con la cruz a cuesta. Jesús caminaba esa noche con la cruz a cuesta. ¡Ay, compa y mazo! Jesús se caía cada 20 pasos por los latigazos que aquel recibía. De espinas tenía su corona puesta, Cirineo le presta ayuda al Señor. Al ver su dolor, tocayo con la cruz a cuesta. Al ver su dolor, pero con la cruz a cuesta. El pueblo vistió de grima lacónica cuando la Verónica su rostro limpió. En calma quedó la hermosa floresta, la judía honesta lo vuelve a limpiar. Viéndolo sangrar con la cruz a cuesta, viéndolo sangrar, señores, con la cruz a cuesta.